El Bolsón, Río Negro. Se realizó este sábado 14 de diciembre una medida de protesta y visibilización por parte de pequeños productores ovinos de la región que abarca la zona de la comarca andina y precordillera del norte chubutense. La medida, que consistió en llevar al límite interprovincial corderos, tuvo el objetivo de mostrar que hay productores con posibilidad de vender su producción y hay público interesado en comprarlos, pero como las ordenanzas municipales y leyes provinciales favorecen solo a grandes productores, los pequeños y medianos quedan en la ilegalidad, cuando podrían estar vendiendo carne a mucho menor precio que los grandes supermercados. Escuchamos parte de lo que se decía en el acto realizado en el Paralelo 42. Reclamo legítimo, estamos hablando de soberanía alimentaria, que es que lo que tenemos en la zona quede accesible para todos, para todas las familias. Así que, por favor, si se pueden quedar hasta que hagamos legítimo el reclamo, entregando esta propuesta de política pública a los municipios y pidiendo también para que ya quedemos con una fecha para la semana que viene, para que no sean 30 corderos, sino que sean 300, que puedan estar en las casas de los vecinos y de las vecinas para las fiestas. También hablamos con uno de los productores, quien explicaba las razones de esta protesta. Sí, bueno, mi nombre es Juan Pablo, soy militante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos una organización de pequeños productores. Acá en la zona somos, bueno, nueve cooperativas, de cooperativas de asociaciones, nueve organizaciones, varias de ellas son productoras de ovinos. Y bueno, nada, un poco la dificultad histórica que viene pasando es que la lana la podemos vender sin dificultad a través de nuestras cooperativas, pero bueno, siempre se complica con la venta de la carne, de los corderos, sobre todo para esta fecha, donde terminamos presos de los grandes mercados concentradores que vienen y nos compran toda la producción a precio exiguo, y bueno, y termina en la otra punta de la cadena a un precio que termina siendo muchas veces restrictiva para las familias vecinas. Así que hoy un poco la idea es hacer una jornada de protesta, que es lo que estamos haciendo, donde bueno, están llegando ahora a algunos corderitos, 30, 40 corderos con unos corrales móviles, como para mostrar un poquito lo que hacemos todos los días, el resultado del trabajo. Invitamos a los intendentes del Hoyo, de Pueblo, de Bolsón, al INTA, bueno, a varias instituciones que laburan también en lo productivo, para hacer una propuesta de política pública y que permita hacer una cadena corta de comercialización ahí entre los productores y productoras y la familia vecina, y llegar un 30 o un 40% más barato de lo que está la carne en el supermercado. Esa es un poco la idea. Estamos empezando por acá. Vamos a ver qué pasa. La situación es muy concreta, hay gente que quiere comprar, gente que quiere vender, gente que quiere vender a precios populares, gente que quiere comprar a precios populares. En el medio está la decisión política de la clase dirigente, que tiene que tomar una decisión, y si esa decisión está, nosotros estamos dispuestos a poner nuestra producción al servicio de esa comercialización. Sí, nosotros estamos proponiendo ahí como dos grandes dispositivos, digamos, de comercialización. Uno es, mientras resolvemos el frío, el matadero y todas esas grandes cosas que hay que resolverla y hay que ir en ese camino, en el marco de la emergencia alimentaria que estamos, lo que estamos proponiendo es poder hacer ferias en los pueblos, en espacios que estamos pidiendo, espacios de comercialización de la agricultura familiar a los municipios, y que en esos espacios podamos hacer ferias de venta directa de los animales a las familias vecinas. Así que concretamente decimos, bueno, queremos eso primero, y después sigamos avanzando con el frío, en los mataderos y toda esa cuestión, que está muy bien, que hay que hacerla, pero bueno, tenemos que empezar ayer. El petitorio en realidad es una propuesta de política pública, lo que nosotros estamos presentando, que no es solamente el petitorio, sino decir, che, queremos todo esto de esta forma. Visibilizar la situación. Lo pensamos queremos todo esto, porque además la propuesta de política pública, lo interesante que tiene, que no es una propuesta solamente para un municipio, sino que te permite ir multiplicándola y tomarla incluso a nivel provincial. Claro. Entonces, ese es el desafío que nosotros nos planteamos como organización, y eso es lo que se va a entregar hoy. Así que, bueno, está en manos de la clase política tomar la decisión de avanzar o no avanzar con esto. Nosotros estamos a disposición para, para esa situación. Las organizaciones de la UTT en nuestra zona están la Cooperativa Puerto Patriada, la Asociación Apícola de la Comarca, la Cooperativa Peñi Mapuche de Ñorquinco, la Cooperativa Chacay Mamil de Gobernador Costa, la Huerta Comunitaria de Trevenin, la Asociación de Productores del Río Lepá, la Asociación de Productores Trabajando Juntos de Hualjaina y Grupo de Hilanderas Rescatando Cultura también de Hualjaina. Esas son las organizaciones que están, van a venir algunos representantes de cada una de las organizaciones, a apoyar un poco, a traer la voz de los compañeros y las compañeras, y bueno, y ver si podemos empezar a destrabar este problema que es histórico, que no es que se nos ocurrió a nosotros, es un problema histórico de la zona, pero que bueno, nada, nosotros por ahí se nos dio a través de la organización, la posibilidad de ir construyendo esta jornada de protesta, ¿no? Por eso la idea también es que se invitó se invita básicamente a la gente de Bolsón para integrar también a Río Negro a esta discusión, para poder tener un criterio más comarcal del tránsito, de las habilitaciones y todas esas cuestiones, para que nos faciliten, porque digo, la cooperativa, me olvidé de decir un grupo de compañeros que está en Cusamen, que también es parte de la UTT, que es un grupo de venta en conjunto de lana, que es de Cusamen. Lo que decíamos hoy, justamente, muchos compañeros de Cusamen, de este grupo de venta en conjunto de lana, son parte de la cooperativa Peñi Mapuche, que está en Río Negro, claro. Y venden toda la lana juntos. Entonces, digo, más allá de las líneas políticas, digamos, sí, que dividen las provincias, lo que decimos es, che, hay una lógica económica que nos integra a todos, que es la comarcal, discutamos con esos criterios. Así que por eso se está invitando a las autoridades políticas de ambos lados del paralelo. Y bueno, cuando lleguen los intendentes se le entregará el petitorio y se le hará la propuesta concreta de que en breve, en días, queremos hacer una primera venta de corderos. Esa es un poco la idea. Entonces decimos, che, estamos en esta situación ridícula, que está la gente que quiere comprar, estamos nosotros con los corderos acá al lado y no los podemos vender. Depende de una decisión política que eso pase. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra.